Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo. El Ejote a la protagonista de la novela de las 8, porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de reses. 18:07 en Tilcara, en todo el país, y estamos hasta las 21:30, 22 horas quizá, con un montón de información, entrevistas, notas, micros, música, de todo un poco para compartir con quienes están ahí del otro lado, como todos los lunes, en vivo por La Caprichosa, o bien, como todos los viernes, por la mañana en la retransmisión por esta misma radio. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Y como les decía recién, hay de todo para el programa de hoy. Como siempre, los habituales micros de medio ambiente, de libre pensamiento, de represión y disidencia de la Correpi. Bueno, en el día de hoy va a estar Sergio Iván Bratisevic en su columna de Economía y Política, hablando de dólar, déficit y presupuesto. Fósforo García, bajista de PES, de esta banda de Buenos Aires, charlando en vía telefónica desde Buenos Aires sobre el nuevo disco en estudio de la banda que se llama Pelea al Horror. También vamos a charlar con Eduardo Lalo Torres Malvinas, educador popular, estudiante de comunicación social, en entrevista desde San Salvador de Jujuy, ya que van a hacer un taller conversatorio sobre Walsh. ¿Por qué van a estudiar sus obras, su vida, sus aportes? ¿Por qué Rodolfo Walsh para un taller de medios? Represión y disidencia, como les decía, de la Correpi, que habitualmente está producido por Paula Ochoa. En el día de hoy, otra compañera de la Correpi, Violeta Elena, va a estar profundizando sobre el tema de la trata. Que tomen conciencia, hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si las un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo... Fernando Lozada, en el espacio de Libre Pensamiento desde Mar del Plata. Esta semana vamos a repasar la ideología anarquista y recordamos a Simón Radowinski. Verónica Bajo es fundadora y titular de Acciones Feministas, agrupación que lleva adelante desde 2009 tareas de sensibilización y visualización sobre problemáticas de género. Con ella vamos a charlar de los concursos de belleza. Federico Blonda, en el espacio de medio ambiente, nos va a estar trayendo el tema del juicio oral y público por fumigaciones con agrotóxicos en las escuelas rurales de Colonia Santa Anita, Entre Ríos, con el testimonio explicativo de Mariela Leiva, integrante de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y exdirectora de la escuela en cuestión. Compartiremos algunos audios del conversatorio de Francesca Gargalio en Tilcara. Francesca Gargalio es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, filósofa y escritora, autora de Feminismos desde Abya y Ala en el año 2012, por ejemplo, y otros libros más. Estuvo buenísima la charla este sábado en Tilcara, así que vamos a compartir algunos pasajes de ese encuentro y obviamente algo sobre Santiago Maldonado también, ya que llevamos como 55 días sin que aparezca y queremos saber dónde está, que Gendarmería, que Patricia Bullrich se hagan cargo. De carrete y hablo reggaetón, prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo. Bien, todo esto a partir de ya, de este momento. Saben, ¿no? Que si se pueden, quieren comunicar, como acaba de hacerlo Rubén Herbas, dice, atento como siempre, abrazo grande, Rubén de Maimará, saludos. Lo pueden hacer a el siguiente número, ya les digo, es 0388-1543-34507. 0388-1543-34507. Pueden enviar WhatsApp, pueden enviar mensaje de texto, pueden llamar también. Acá vamos a estar. Bien, voy a arrancar con un poco de música. Y ya arrancamos con la primera parte de este universo paralelo del día de hoy, 25 de septiembre del año 2017. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo me escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Todo el mundo quiere parecer extraño. La sociedad ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado. Han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder. Todos los días estamos escuchando un poco de música nueva que hay amigos, amigas de la radio que nos recomiendan. En el día de hoy vamos a arrancar con un tema que saqué de un canal de YouTube que se llama Musiquita en la Cocina. Y básicamente es eso, músicos que se acercan hacia una cocina, tocan, los graban. Y en este caso escuchamos Estación Jacarandá haciendo el tema Por Horas. Pero si en el mundo todos son extraños. En el cielo, en la tierra, de mañana con amigos, de muy lejos, cerca mío, en la pirueta. De toda tu boca, por más que intento, no la puedo ni dibujar. La vi después de mil días y observé lentamente cambiar de forma y color. Igualmente la encuentro en cada nota de cada canción. Al mirarla por primera vez, como tormenta de enero despejo el cielo para verla llorar de noche. Thank you.

la mayoría sigue inconsciente. Mamá, a las Carolinas, sur y norte unidos, llegó el amaranto, tototó. Ni los plaguicidas, ni los fungicidas causaron la más mínima herida. Han abandonado áreas y hectáreas, ya no crecen sus productos parias. Irán al purgatorio sus laboratorios, el oro los hace perentorios. Bien, ahora sí estamos acá, hemos solucionado la cuestión técnica, o más o menos, pero bueno, lo tenemos a Fede, finalmente, del otro lado. Buenas, Fede, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes. Se escucha perfecto, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, joya. Sí, te escucho perfecto. Estamos con Federico Blonda, nuestro compañero del espacio de medio ambiente, extractivismo, permacultura. Ya les adelanté el tema recién, hace unos minutitos, cuando arrancábamos con el programa. Fede, contanos, si querés, un poco de qué va esto del juicio oral y público del que nos ibas a charlar hoy. Bueno, como para empezar un poco, no sé si tenés preparado también el audio introductorio de la compañera. Ah, ¿eso es introductorio? Sí, sí, lo busco enseguidísima. Sería un poco contar la situación que se está viviendo. Ya lo abordamos hace unos meses atrás. El tema del juicio que se venía a desarrollar en lo que era en las cercanías de Concepción del Uruguay, concretamente el juzgado está ahí, en la provincia de Entre Ríos, en donde una docente, exdirectora también de una escuela rural, junto con, bueno, determinadas agrupaciones y afectados y también otros docentes, decidieron llevar a juicio a unos productores, fumigadores y dueños de campos vinculados a la fumigación directa de la escuela, que, bueno, eran en campos aledaños, ¿no? Estas fumigaciones con agroquímicos que representan un peligro para cualquier tipo de vida, pero concretamente la afección directa que están viviendo a los niños, que están sufriendo los chicos de las escuelas, y que ni siquiera se limiten a fumigar a 100 metros, a 200 de las escuelas, aunque ya sabemos que eso afecta de igual manera, o que se limiten a fumigar en horarios en donde no están los chicos. Lo hacen en cualquier horario, los chicos en el patio jugando, en los recreos y demás, y pasan los aviones o los mosquitos por los costados. Para los que no saben, los mosquitos son las máquinas de autopropulsión, aquellas que abren los brazos y se expanden, digamos, todas las fumigaciones, método terrestre, digamos, como un tractor con agroquímicos. Y eso lo pasan pegado al alambrado de las escuelas. Y es un veneno muy fuerte que con tres o cuatro gotas que vayas echando a lo largo de una línea se va sintiendo en toda una cuadra. Entonces, imagínate lo que son grandes cantidades. Es súper tóxico, afecta directamente a la salud de los chicos. En el momento se daba, cuando tomamos el testimonio de la docente, de la exdirectora, explicaba que los niños habían empezado a vomitar, habían empezado a sentirse mareados. Sí, tuvimos ese testimonio acá en el programa también, ¿no es cierto, Fede? Exacto. Y bueno, este juicio se está desarrollando ahora, concretamente a lo largo de la semana pasada, en donde, bueno, declararon todos los testigos, los afectados, los imputados, y se llevó una instancia súper elevada, como lo que es un juicio elevado, un juicio oral y público, que por lo general no trasciende hasta tal instancia, pasó en determinados casos, como es las madres y Tufango y demás, pero no suele trascender hasta llegado este momento, digamos. Y mañana, concretamente, este es importante, se conocería el fallo, en donde, bueno, se piden, en la imputación se piden concretamente que se detengan las fumigaciones, que se legisle sobre esto y que los fumigadores no fumiguen más cerca ni de las escuelas rurales ni de los pueblos por las afecciones que a la salud esto genera.

Vamos a probar de nuevo porque me está sacando de quicio. Si no, me voy. Dejo todo y me voy porque cuando me aluno me pongo mal. Pruebo de nuevo con el audio de Mariela Leiva de Paren de Fumigar, a ver si se oye. Hola, compañeros. Bueno, soy Mariela Leiva de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. Contarles un poquito que el lunes empezó el juicio oral y público acá en Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, por la fumigación con agrotóxicos en una escuela rural en donde yo era la directora. Bueno, han pasado 3 días con hoy, la tercera jornada, de todos testimonios, declaratorias de testigos, ya sea de la parte nuestra y de la parte de los imputados. Los imputados son el productor, el dueño de la empresa de aviación y el piloto. La fumigación se realizó, para que conozcan un poquito, en el campo de al lado de la escuela. Sí, no cumplió para nada la legislación vigente. No se dio aviso, no había receta agronómica, fue una fumigación aérea. Y a los 10, 15 minutos de que el avión empezó a hacer la fumigación, ya había nenes con síntomas como vómitos, dolores de cabeza, y eso fue lo que produjo o le dio inicio a lo que fue la denuncia que yo en persona formulé en la Fiscalía de Concepción del Uruguay. Así que bueno, los nenes fueron atendidos en ese momento, capaz que ustedes ya lo conocen a todo el caso, en ese momento por la directora del hospital, y bueno, me hizo una nota con todos los síntomas de los chicos y eso también lo presentamos. Y eso dio inicio a una etapa investigativa que duró casi 3 años. Y el 4 de julio se elevó a juicio. Empezó el juicio el lunes, como les decía, y ahí empecé yo declarando, después declaró la doctora esta, después declaró, se mostraron los testimonios de los nenes que le tomaron declaración en cámara Gesell, declaró el psicólogo. Ayer declararon padres, declaró distintas personas han ido declarando. Hoy lo hizo el doctor Damián Marino, lo hicieron otros ingenieros agrónomos, lo hizo el médico forense que constató los daños y dijo que realmente eran daños producidos por agroquímicos. Así que bueno, ya mañana nos queda la última jornada de declaración de testigos y posiblemente el viernes ya sean los alegatos. Después que suceda esto, según lo que me informó la fiscalía, el tribunal tiene 5 días hábiles para expedirse, entonces estaríamos hablando de que si todo sigue como hasta ahora, el otro viernes tendríamos el fallo. Así que bueno, contarles eso un poquito, pedirles solidaridad, pedirles fuerza, que nos transmitan mucha energía, que es la que necesitamos para poder sentar un precedente en lo que es la provincia y también va a servir en el país. Así que les dejo un abrazo gigante y los esperamos, ya sea sus buenas ondas o su presencia. Un besito. Bueno, ahí escuchábamos a la vecina Mariela, Mariela Leiva, ¿no? Leiva. Bien. Fede, no sé, ¿qué resultado esperan? ¿Tienen alguna así bola de cristal que les diga cómo puede resultar todo esto del juicio? En estas cuestiones nosotros somos claros. El juicio se hace y por parte de las organizaciones socioambientales, que no somos de acusar o de propiciar mentiras, son culpables. No hay otro tipo de justicia frente a esto. Por más de que algún juez se pida en contra diciendo lo contrario, se apelará como corresponde, pero la justicia tiene que ser marcada y hacer referencia a la salud y a la protección del ambiente, que van primero antes que la economía. Las leyes están escritas, la justicia tiene fallos en los cuales agarrarse, inclusive en ámbitos de otras provincias que asentaron precedente, como en el caso de Ituzaingó, en Córdoba, como los casos a nivel nacional. Terminan concretamente esto de que la salud y el ambiente van primero que los factores económicos, entonces se debe primar eso. Parece mentira, ¿no? Que a esta altura del partido haya que estar explicándolo y argumentándolo. Exacto, sí. Parece mentira que a esta altura de la etapa evolucionada que tenemos como seres humanos sigamos rediscutiendo un montón de cosas a nivel mundial. Concretamente en nuestro país que volvamos a debatir este tipo de cosas es más ínfimo, porque las cuestiones ambientales son más nuevas dentro de todo, más nuevas en términos sociales, en términos académicos es bastante viejo, pero bueno, hablamos de que estamos debatiendo de vuelta a ver qué modelo de democracia queremos, con la desaparición de personas por parte del Estado, hablamos de la no participación social que estamos teniendo, hablamos de un montón de falencias que se vuelven para atrás y que antes también estaban marcadas, tal vez más ocultas, pero estaban. Entonces tenemos que seguir avanzando y estas instancias son fundamentales, sobre todo porque estos ámbitos como la justicia no son democráticos, para nada democráticos. Entonces llegar desde así sea un juicio o cualquier logro son la verdad de vital importancia. De una. Bueno, Fede, no sé si querés agregar algo más, querés, bueno, además de... Buena noticia. Ay, por favor, me encantan las buenas noticias. Que murió María Julia del Sogaray, todavía no lo dije. ¿Tenés otra? Te iba a pedir que no sacaras el tema. Pero ¿cómo? Si en el Riachuelo se puede nadar, como dijo María Julia en los 90, ¿o no, Fede? ¿Vos decís que nos mintió? Lo que dijo... soy muy facho con esto, porque no está bueno. No creo que tiene que cumplir su promesa de manera póstuma, después de muerta, digamos, y la tendrían que velar tirándola al Riachuelo. Pero más allá de eso, ella dijo que en 1000 días iba a limpiar el Riachuelo con fondos internacionales, por lo cual la Argentina no accede a fondos para cuestiones ambientales nuevamente hasta que no se limpie el Riachuelo, por este hecho de corrupción. El Riachuelo no va a estar limpio de acá a 100 años más, por lo menos, si seguimos con el mismo factor de corrupción. Que si es que algún día está limpio, ¿no? Claro, y ella aseguró que en el día 1000 se tiraba a nadar en el Riachuelo. Qué hija, YouTube, bueno. Sí. ¿Cómo era? Igual el turco decía algo como que se iba a viajar a Japón y de vuelta o a China. A la estratosfera. A la estratosfera. Vamos a ascender hasta la estratosfera. Claro. Consumían todos de lo mismo, que era agua del Riachuelo, seguro, lo que tomaban. Sí, seguramente. Reina, pero no gobierna, fue la foto que trascendió de la ministra. Bueno, y con respecto a la buena noticia, aparte de esta, que nos hace entender que no son inmortales, por más de que lo parezcan estos seres nefastos de la historia argentina, es que después de 2011 al 2017, 6 años de procesos ilegales por parte de las empresas mineras, por parte de todas las instancias administrativas que corresponden al Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza y de la provincia de San Juan, el proyecto biprovincial minero San Jorge de extracción a cielo abierto y liquidación con cianuro y ácido sulfúrico de cobre y de oro fue rechazado y vuelto a foja cero. Este Qué proyecto bueno. Se había rechazado después de las grandes movilizaciones populares, del rechazo popular, del rechazo académico, de la innumerable cantidad de fallas técnicas que se descubrieron en la evaluación de impacto ambiental desde el 2009 al 2011, en donde la legislatura decidió por unanimidad rechazarlo y archivarlo. Y ahí empezó una suerte de tramoyería legal en donde el gobierno siempre quiso que el proyecto volviera y la empresa se vendió el proyecto a unos capitales rusos, era canadiense antes, y terminó proponiendo, para evitar, digamos, todo lo que es la ley 7722, la preservación que tiene Mendoza del agua, construir un tren, detonar la montaña y llevar los minerales a liquidar en San Juan, a 2 kilómetros del límite con Mendoza, y tirarle todos los residuos a San Juan, como diciendo, bueno, ya que ustedes me dejan, hacemos esto. Esto en su momento se dio a comunicar por parte de las asambleas tanto de Uspallata como de Mendoza Capital y las organizaciones de San Juan y las asambleas allá, y se repudió. Todo ese proceso administrativo de 6 años fue de manera ilegal y recién ahora logramos que se archive y que vuelva a foja cero. Bueno, así que es un para logro. Quienes dicen que la lucha no sirve para nada, que salir a las calles no sirve, costará tiempo, esfuerzo y energía, pero sirve, ¿o no, Fede? Exacto. Igual también tiene su lado político esto de que el gobierno se lava las manos de la minería pero deja entrar el fracking, como que hay que ver la otra mano. Ah, totalmente. Nada viene de nada. No somos zona de sacrificio minero en Mendoza, somos zona de sacrificio petrolero. Es una realidad que se está tratando de implementar ahora, así que estamos en lucha permanente, como siempre lo hemos estado desde que surgimos. De una. Bueno, con lo del fracking también vamos a volver seguramente en alguno de estos programas para ver cómo sigue avanzando esa cuestión en Mendoza. Y ahora tenemos el panorama de Entre Ríos y las escuelas fumigadas. Muchísimas gracias, Fede. Fue estresante. Ya arranqué el programa con todo esto de la cuestión tecnológica. Arrancamos como la gente, pero bueno, vamos a ir remontándola. Tenemos un montón de horas, micros, entrevistas, música, de todo todavía para ver cómo sigue saliendo. Te mando un abrazo grande a vos y a todos los compañeros y las compañeras de las Asambleas Ambientales de Mendoza. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Tomate unos mates y relaja, que ya empieza a salir todo bien. Dale, gracias. Un beso. Lo necesitaba. Un beso, chau. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina. Y ya está Sergio Iván Bratisevic de CONICET acá en el estudio para hacer su columna de economía y política, que en el día de hoy nos trae los siguientes temas: dólar, déficit y presupuesto. Para cortar un poco con tanta palabra, escuchamos a los nietos de Borges con el disco Voy a acabar conmigo, haciendo Rebelión en la granja. La canción que acabo de cantar no es la completa historia de mi vida. Solo fue un momento oscuro y lo quise ilustrar. No es cuestión que todo sea una poronga. Me río como un loco, como un chombo choco, porque le vengo de un extremo al otro, que me odio, que me adoro, que me azoto, que florezco, que me eclipso, que sonrío, que me abrigo o que me entrego. Entonces suelto lo que tengo y floto como un pato lleno de placer. Lo que pasa es que me ofusco, tiene todo confundido. Me río como hiena y estoy solo como un perro. Cargo todo como un asno, como mierda, como un cerdo. Me quejo como un pavo y mientras hablo como un loro. No percibo el río que me viene llevando y siempre está fresquito para un buen chapuzón. Ya estoy más avivado, no soy ningún boludo. Mi ombligo no es el mundo, hay una versión tan bella en cualquier otro lado, en la jeta de un amigo, en los gritos de los niños, en el silencio del dolor. La ensalada, no tiramos nos intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no. Esto es Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso, en la cordillera, quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. La deuda externa mata. Estamos con Sergio Bratisevic. No te estaba escuchando lo que estabas diciendo porque me distraje con aquello. No, ahora ya está solucionado. Es que ya compraste tus dolaritos, se ve que compraste barato la semana pasada y justo subieron. Bueno, en realidad la columna de hoy es bastante amplia. Uh-huh. Vamos a ver varias cuestiones. Pero bueno, más que nada ir hilando los temas para ver un poco lo cotidiano, ¿no? Cómo esto va impactando en nuestra economía cotidiana y doméstica, en el aumento de los precios, básicamente, ¿no? La primera noticia, yo que suelo darte buenas noticias, es que a partir del 1 de octubre el gobierno, un tema que veníamos hablando, va a permitir que las empresas petroleras liberen el precio de los combustibles. ¿Qué significa esto? Que, las empresas van a poder colocar los precios de los combustibles como estas dispongan. Esto significa que, bueno, es muy probable que estos precios suban y esto haga nuevamente que los insumos y todos los productos que consumimos, el transporte, etcétera, como ya hemos explicado en las charlas anteriores, tengan ese reflejo en los precios, ¿no? Que aumenten más los precios. Bueno, la columna básicamente que queríamos charlar hoy con ustedes tiene que ver con el presupuesto. No sé si creo que algo leíste, que me comentaste el otro día, Jorge. El presupuesto salió hace unos días apenas, hace una semana aproximadamente. Es el presupuesto del año próximo, el 2018. Este presupuesto básicamente lo que refleja, lo que muestra, son todas las cuentas nacionales, los gastos, los ingresos. Bueno, ahora vamos a ir explicando detalladamente cada cosa a medida que nos vayamos preguntando un poco también qué significa cada ítem, pero básicamente el presupuesto implica toda la proyección de gastos, como la puede tener un negocio, una persona, una familia, pero bueno, de manera mucho más compleja, estamos hablando, ¿no?, ya de la macroeconomía, un Estado, un país, cómo va a administrar sus gastos, sus deudas, su déficit también, su comercio exterior, qué va a importar, qué va a exportar. Estamos con un poco de fritura, complicado hoy el tema del sonido. No, igual se escuchó, estoy escuchando el retorno de acá y se escucha perfecto. Y bueno, vamos a ver un poco cómo va a evolucionar esto durante lo que queda de este año, post elecciones y el 2018. Así que bueno, vamos a arrancar primero un poco con lo que veníamos hablando sobre cuáles son los números, los grandes datos que tiene este presupuesto para el año siguiente. Muchos me preguntaban hoy cuando venía para acá y les comentaba de lo que íbamos a charlar, ¿qué significa el PBI o qué tasa de evolución tiene este PBI? Bueno, básicamente el PBI es el Producto Interno Bruto, es todo lo que produce en un año una economía, en este caso la nuestra, la Argentina, y puede tener un crecimiento, un decrecimiento. Eso siempre se compara con el año anterior y de acuerdo a la cantidad de bienes, que eso se refleja en los precios de producción, vamos a tener un PBI que creció o que se disminuyó. Para que tengan una idea, este año se preveía que iba a haber un crecimiento apenas del 1%, pero la realidad es que con respecto al año anterior la economía cayó un 2,2%. ¿Qué significa esto? Que se produjeron menos bienes. Una de las posibles explicaciones de esto, que por ahí lo podemos ver en cuando vamos al súper o cuando compramos algún bien, es que crecieron mucho las importaciones. Y vos me dirás, bueno, ¿qué implica esto en mi economía? ¿En qué me influye a mí? Bueno, básicamente que se compra trabajo extranjero, trabajo del exterior, y son menos bienes que se producen acá en la Argentina. Una de las posibles explicaciones es esa. La otra explicación, que creo que es muy palpable, es la segunda explicación que podríamos dar, es la baja del consumo que hubo durante este año, ¿no? La baja del consumo se debe a varios factores. El factor principal es el ajuste que hubo en los salarios, ¿no? Si bien hubo paritarias que se reflejaron alrededor del 20, 22, 23%, otros gremios, bueno, llegando al 30%, tenemos que tener en cuenta que no todos los trabajadores están dentro de las paritarias, por, digamos, la gran cantidad de empleo que hay en negro. O sea, calcula que aproximadamente es un 35 o 40% de todos los trabajadores de la Argentina. Y bueno, seguramente estos trabajadores no hayan alcanzado este nivel de paritarias. Ese nivel de paritarias o de aumento de salarios, restándole la inflación, después de varios años, excepto el 2014, que había quedado, de acuerdo a las consultoras, pegado con la inflación o que había decrecido el poder de compra, en general, desde el 2000, no diría 2003, pero 2005, fue creciendo cada vez más. Este año se calcula que, comparando esto contra la inflación, bajó un 10, un 12%. Esta baja del consumo hizo que se demandaran menos bienes y que se produjera menos. Esta es una segunda, digamos, son las dos explicaciones más importantes para tener en cuenta de por qué bajó el PBI. Sin embargo, el gobierno, no sé si viste algo, Jorge, está previendo una evolución del 3, 3,5% para los siguientes años. En realidad son todos números que se dibujan en un pizarrón, ¿no? Como los de un presupuesto. La realidad es que esto es muy probable que no suceda. Pero bueno, vamos al punto más importante, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo ve el ciudadano de a pie la economía doméstica? Vos, Jorge, por ejemplo, ¿cómo lo ves en los últimos años que has estado acá? ¿Ves que el consumo sigue creciendo? Me encanta el ciudadano de a pie. Tengo que decir que me encanta el modismo. ¿Lo ves parado? Porque tiene mucho que ver también con las percepciones, ¿no? Uno por ahí, si lee ciertos diarios o ve ciertos medios, parece una cosa, y después, si lo ve en la realidad del día a día, tal vez le parece otra, ¿no? No consumo medios hegemónicos, así que solo me queda la realidad tangible. Bueno, eso es. Y la realidad tangible es que el año pasado sobrevivía con un laburo y este año tengo que tener dos. Bueno, creo que eso explica todo, ¿no? Para llegar a fin de mes. No hace falta poner ningún noticiero. Tal cual. Más allá de las connotaciones políticas, que nunca están separadas de lo económico, que es un poco el ABC de esta columna, evidentemente en el 2015, que fue año de elecciones, pero más que nada en el 2016, 2017, se empezó a notar una merma en el salario y en el consumo. Bueno, básicamente lo que se piensa desde una crítica a este modelo neoliberal es que esto se va a seguir reproduciendo en los siguientes años. Pero bueno, básicamente el presupuesto lo que contempla es un dólar planchado. ¿Qué significa esto? Que el dólar va a mantenerse en los niveles en los que está ahora, con pequeños incrementos, ¿no? Siempre por debajo de la inflación. El año que viene se calcula, vos, Jorge, que me estabas preguntando si comprabas algunos dólares o no. El año que no viene, me decido, si dólares, euro, ¿qué comprar? Mira. Sí, el euro justo subió, pero bueno, se calcula que el dólar va a cerrar a 18 este año y que va a estar entre 19, 19.50, 20 el año que viene. Y vos me preguntás, y bueno, ¿en qué me impacta a mí eso? Justamente en esto, en la importación de bienes. El gobierno falló en su estrategia de lluvia de inversiones. Ayer veía a Capusotto, nos reíamos en casa con con la lluvia de inversiones que iba a venir, la realidad es que los niveles de inversión extranjera directa estuvieron muy por debajo de lo que se pensaba. Para que tengas una idea, los países, vamos a dar un ejemplo atípico para no pensar siempre en el norte, los países del sudeste asiático reciben una inversión extranjera directa de más o menos el 20-30% de su PBI, que es el 20-30% de su economía. Con esos dólares pueden mantener el tipo de cambio, importar bienes que hacen falta para su industrialización y, bueno, no tener que apelar tanto a la deuda como ha hecho el gobierno argentino en los últimos 2 años aproximadamente. Ahora voy a dar un dato clave que, digamos, después de todo este camino tan árido deriva en la evolución de la deuda externa, ¿no? Un tema que yo recuerdo que cuando me empezaron a interesar estos temas estaba muy de moda, los fines de los 80, 90, y que ahora, de alguna manera, por diversas razones, había pasado a un segundo plano. Ahora se vuelve a hablar mucho. Ahora salió una nota muy interesante en Infobae, que no es un medio muy contrario al gobierno, del diputado Lozano, que, bueno, explicaba un poco esta evolución de la deuda externa. Otro de los que hablaba siempre del tema, no sé si recordás, era el cineasta Pino Solanas. Sí. Después que en un momento estuvo... representante de Proyecto Sur, más que cineasta, sí. No sé en qué rubro me gusta más, sí, pero como cineasta nunca me gustó mucho. Lo digo irónicamente porque creo que, si bien como cineasta a mí tampoco me gusta tanto, digamos, su performance política no sería lo más destacable. Ahora creo que en las PASO no llegó ni a pasar el primer filtro, que es el 1,5, que es el piso de votos. Bien, con respecto... a la deuda externa, esto está muy relacionado con lo que veníamos hablando, porque justamente vos me preguntás, bueno, ¿cómo está el dólar? Para mantener el dólar en los niveles actuales es necesario que vos tengas reservas, ¿no? Las famosas reservas del Banco Central. La realidad es que entraron muy pocos dólares durante año y medio de Macri para mantener estas reservas. Entonces, a lo que se apeló, que era lo que hablamos el otro día, fue el de endeudamiento externo, o sea, conseguir dólares en el exterior. Digamos, el caso arquetípico de esto fue... No sé si recordás que hace 2 programas, creo que hablamos, cuando veíamos el tema de bonos, un bono en dólares a 100 años, que van a pagar todas nuestras generaciones futuras. Todo esto no para hacer un proyecto de inversión o para modernizar la infraestructura del país, sino más bien para mantener el tipo de cambio y que esas reservas vayan al central, todo el tiempo fugándose al exterior, o digamos, lo que también se considera fuga, que es la gente que atesora en dólares, compra dólares acá en la Argentina y los guarda, lo que se dice vulgarmente, en el colchón. Todo eso es fuga de capitales. Lo que me parece sumamente injusto y que no se suele hablar cuando es se trata de un mecanismo inverso, todos dicen, bueno, estamos subsidiando a los pobres, la asignación universal, los programas. Lo que no se suele hablar es, por ejemplo, el tema del dólar. Toda la sociedad subsidiando a la clase alta y a la clase media alta que atesoran dólares. Vos me preguntarás, bueno, pero ¿cómo se explica eso? Porque la verdad es bastante complicado el mecanismo. Básicamente, lo que sucede es esto. El Estado, a través del gobierno, se endeuda en dólares en el exterior. Esa deuda se la pasa a toda la sociedad, a los pobres, a los ricos, a todos. Pero ¿a quién le impacta más? A los que pagan más impuestos. Generalmente son las clases medias, las clases bajas. Y esa transferencia de recursos va para la fuga de capitales y para los que atesoran dólares. Quiere decir que de los mecanismos inversos nunca se suele hablar. Toda la sociedad, de alguna manera, subsidia al 10, al 8, al 5% que atesoran dólares. Pero bueno, esto, digamos, que parece tan complejo y que es bastante simple, no se suele hablar, ¿no? En los medios, que vos, Jorge, no escuchás, pero yo sí, para enterarme qué dicen, ¿no? Yo suelo leer todas las mañanas... ¿Estás triste? Me había cerrado el micrófono porque fui a buscar agua para el mate. ¿Estás triste con lo de Navarro? En un paréntesis, ¿puedo hacer? Sí, sí que... No tengo ese tipo de sentimiento. Me parece que es un granito de arena más. No sé por dónde empezar, pero me parece que está avanzada. Después hay rumores... No te pongas nervioso, es una pregunta sencilla. No estoy más nervioso por el tema económico que... Está bien, está bien. Y que se entienda, ¿no? Pero... No, en realidad me parece interesante el tema. Creo que hay una avanzada sobre todo los medios que opinen distinto, más allá de que estemos de acuerdo o no. Igual dicen que Navarro va a estar en Crónica TV. Me parece que el problema no es Navarro, sino en general toda la avanzada sobre no solo los medios de comunicación, sino sobre la justicia, mismo, digamos, los acuerdos que hay en las provincias, las leyes que han salido en el Congreso. Entonces me parece, no sé vos qué opinás, pero creo que es una nota de color lo de Navarro. La situación está cada vez más complicada. Ponés una cara como que te da lo mismo. A mí no me da lo mismo, inclusive aunque no fuera alguien, digamos, totalmente con el que yo esté de acuerdo. Me parece que hay... que es muy probable que algún empresario cercano a Macri compre ese 5N. Entonces me parece que eso por ahí acá no tiene en Jujuy o en La Quebrada tanta relevancia, pero tal vez en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, previo a una elección, sí la tiene. No sé, me parece que... Yo porque fue noticia de la semana en algún punto. ¿Y vos qué opinás? A ver. No, yo no tengo tele, ¿qué voy a opinar? A mí la verdad es que si miro tele no me gusta nada de lo que veo. Bueno, Capusotto capaz. Entonces, Navarro entraría en esa lista, digamos. Elijo escuchar e informarme a través de otros medios, otras cosas. Entiendo que para el kirchnerismo debe ser fuerte, ya que no tenía muchas voces hablando desde el lugar en el que es, nada, desde ese lugar político, digamos, un alejamiento como el de Navarro. O sea, yo creo que igualmente no se trata solo de principios o si eso no kirchnerista, sino que pasa por digamos, que haya alguna voz disidente al discurso oficial. La verdad que la concentración de poder que tiene este gobierno, yo creo que no se vive desde el inicio de la democracia. Cuando me acuerdo con la ley de medios, que tanto ruido les hizo a todos los medios hegemónicos, durante la lucha de la ley de medios salían con carteles de están coartando nuestra libertad de expresión. Nunca se le sacó del aire a la Nata, ni a Majul, ni a ninguno de los fachos. Y en este caso, claramente, nada, eso, está coartando la libertad de expresión. De ahí a que yo sienta la ausencia de Navarro en el aire, digamos, no sucede. No, porque desde el punto de vista muy personal, que a nadie le importa, digamos. Porque me dijiste si estaba triste. La verdad es que no. Estoy triste por otras cosas, no por eso. Está bien. Pero... Fue chicana. Sí, no, seguro. Como siempre, igual yo también te chicaneo, así que no hay problema. Pero... básicamente, yendo al punto, y un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando a nivel económico, creo que la situación y la concentración de poder que tiene este gobierno es inédita en los últimos, no sé, 35 años tal vez, desde la salida de la dictadura y la entrada de la democracia. Me parece en ese sentido que todas estas reformas económicas que se están llevando adelante, más allá de que existan o no medios, no sé, kirchneristas, inclusive, no sé, si querés algún medio que no existe, ¿no? Masista, o como era en su momento América, que ya se pasó al macrismo. Creo que más allá de que yo no esté de acuerdo con esos medios, hacen un contrapeso. Inclusive yo el otro día estaba sorprendido por las declaraciones, por ejemplo, no sé si la recordás, tuvo en algunas elecciones, era profe de sociología, justamente en la lista de que te gustaba a vos, que mencionabas que seguramente debes haber votado, de Proyecto Sur. Alcira Argumedo, no sé si escuchaste sus declaraciones, pero bueno, ella decía que este momento era muy crítico y que por ahí no había que votar tanto con el corazón, sino un poco con la cabeza. Yo cuando bueno, este año no voté porque estoy acá, entonces no tampoco voy a ir a votar a Buenos Aires, pero me parece que hay que tener un poco eso en cuenta. Es una estrategia para frenar el ajuste, votar a otros candidatos que no sea de Cambiemos, y bueno, depende, eso estará también en la conciencia de cada uno. Seguramente que si votás al masismo y después el masismo va a levantar la mano para acordar con los fondos buitre, con ese verso de las inversiones que nunca llegaron, como vimos hace un ratito en la columna, bueno, ahí vas a estar en una encrucijada. No sé realmente cuál es la estrategia o lo que habría que hacer, pero evidentemente la concentración de poder está haciendo un montón de reformas económicas que el gobierno tenía pensado hace un tiempo, se van a ir materializando. Y creo que la peor de todas, que era, digamos, como que no pudimos llegar todavía a ese punto, es, y no sé vos qué opinás, Jorge, el ajuste sobre el trabajo que va a haber después de las elecciones, ¿no? No solo sobre el trabajo, sobre las pensiones, sobre las jubilaciones, la presión que hay sobre el ANSES. Entonces creo que todo eso... Posiblemente estoy mirando la serie House of Cards, no sé si la viste, y me hace acordar muchísimo, ¿no?, a todo lo que está pasando. Es como que el psicópata este que protagoniza la serie es bastante parecido a lo que está sucediendo en la política argentina. Bueno, el problema que digamos, que tiene este presupuesto y que se viene una época complicada, tiene que ver con el ajuste hacia los trabajadores. El presupuesto refleja a medias tintas eso, de una manera muy velada, pero bueno, lo que tratamos de hacer acá todos los lunes es pensar un poco o desentrañar un poco, hacer esa lectura entre líneas de lo que nos dicen los medios hegemónicos. Por eso me parece interesante leerlos. A veces la verdad que te revuelve el estómago leer la parte económica de La Nación. Ahora estoy con una nota muy interesante. Son más oficialistas que los macristas. Por ejemplo, Ismael Bermúdez, que no sé si sabías, es economista de Clarín, que es el hermano de Altamira. No. Sí, son de la misma familia. Uno era... Ahora Altamira está medio desaparecido, viste que está más del caño. Bueno, él, digamos, hace una lectura muy benevolente. Prevé un crecimiento del 3,5% el presupuesto. Y después el otro punto, porque eran tres, ¿no? El dólar, que ya lo hablábamos, el crecimiento. Y el otro es la inflación. Prevén una inflación del 15%. Este año habían dicho que iba a ser del 20%. Para que te des una idea, ya estamos en el 25% y todavía faltan 4 meses para que termine el año, ¿no? Después, otra nota interesante que recomiendo leer es una que hizo en el Destape Web de tu amigo Navarro, el ex viceministro de Economía, Roberto Feletti, de origen del Partido Comunista, que creo que está trabajando ahora con Magario en La Matanza. Y bueno, él hace una nota interesante de los números que se vienen para los próximos años. Después estaba leyendo también, esto lo recomiendo para los que les interese, una página muy buena, se llama datosmacro.com. Son datos bien de economía. Estaba viendo una tabla a nivel global de los países que tienen déficit, que prácticamente son todos, ¿no? Excepto unos 10, el resto, que son otros 200, tienen déficit. Entonces yo me pregunto, si las economías nacionales están todas en déficit y cuando hago la resta y la suma me sigue dando déficit, ¿qué países les prestan a todos estos? Y en realidad la respuesta son nuestros amigos que van a volver ahora a auditar la economía, que son los del Fondo Monetario Internacional. En realidad son privados que van manejando las economías públicas de cada Estado-Nación, prestándole plata primero y después diciéndoles, bueno, les sigo prestando, pero tienen que achicar esto, achicar lo otro. Básicamente es lo que pasó de manera muy rápida los últimos 2 años con el gobierno de Macri, y ahora viene la segunda parte, que si esta fue fea va a ser peor, que es toda la parte del ajuste, ¿no? El ajuste va a ser por varias vías. Va a ser vía inflación, vía precios, como comentamos antes, pero también vía recorte público, ¿no? No lo que ellos consideran gasto, bueno, habrá menos jubilaciones, se pagará menos en los empleos públicos, se echarán algunos empleados públicos, siempre con la promesa de que las inversiones extranjeras y los privados van a hacer toda esa parte y van a recontratar a todos los que echen desde el Estado, ¿no? El viejo verso, que ya viene de los 90, bueno, repetido ahora y un poco más sofisticado, con todos los medios a favor. Por eso lo que me preguntabas antes te lo respondo ahora de nuevo. Estés, digamos, simpático o no con esos medios, tenés que reconocer que son vistos por mucha gente, y si no hay un contrapeso a esto, digamos, el discurso hegemónico de Macri, y en realidad de los grandes poderes financieros que manejan el país, va a ser cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, como contrapartida, y lo que ya hemos hablado en otras discusiones es, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Y salir a pelear por esto, para que esto no pase. Es solamente una previsión, no significa que esto vaya a pasar, pero es real que un ajuste del déficit público va a ser o se viene muy fuerte. Y el último tema, pues ya nos hemos extendido un poco, temas bastante complejos y áridos, es lo del déficit. Justamente lo que le pasó al macrismo es que auguraba un déficit mucho menor del que tuvo. Déficit, básicamente, que ya lo charlamos en otros programas, es todo lo que gasta el Estado restado todos sus ingresos, y a eso hay que sumarle todos los gastos que cada vez tiene más de deuda externa. Para que te des una idea, del 100% de lo que tiene el Estado, más o menos entre un 5 y un 6% es lo que le está dando en rojo o en negativo. Quiere decir que cada 100 pesos que gasta el Estado solamente le entran 95. ¿Cómo cubre esa diferencia? ¿Cómo pensás que se puede cubrir, Jorge, esa diferencia entre lo que gasta y lo que tiene que entrar que no le está entrando. Macri va a sacar plata de su cuenta bancaria porque los millonarios no roban, como bien dicen los que justifican el voto, entonces va a poner plata de ahí, ¿no es cierto? Venía pensando eso, ¿no? Pero no, lamentablemente esa yo no tengo ganas de hacer como una especie de desmistificación del votante ignorante. Entonces esos argumentos que te plantean, poder analizarlos al aire y darles los argumentos reales. ¿No es así? ¿No pondría plata de su bolsillo, Macri? Muchos analfabetos funcionales, como decía Fidel, piensan esto. Fidel, no, el de acá de la radio que vino hoy, Fidel Castro, hace muchos años cuando vino acá a la Facultad de Derecho. No, lamentablemente no va a ser eso. Hay una posibilidad de que arme una vaquita con los amigos o haga una rifa, pero tampoco. En realidad nos va a endeudar a todos, va a seguir pidiendo préstamos afuera para cubrir este déficit que tiene. Es muy loco porque si vos ves los programas o ciertos economistas, lo corren también por derecha, como diciendo, bueno, no hiciste todo el ajuste que prometiste o que tendrías que hacer. A lo que los macristas le responden, bueno, pero si no, no tenemos gobernabilidad. Bueno, ese creo que es el matrimonio más claro entre política y economía. Una cosa es lo que vos decís en campaña, totalmente mentiroso. Durán Barba llegó a decir que Macri era de izquierda, para que te des una idea de los retorcidos que son. Claro. Que todo se iba a mantener, que todos los gastos iban a seguir estando, la inversión pública, etcétera. Y después todos los amigos por derecha le dicen, bueno, estás recortando poco. Lo están tironeando de los dos lados. ¿Cuál es la respuesta? A vos que te gustan las chicanas, Jorge. Macri dice que es peronista, ¿no? Cuando te corren por izquierda y por derecha. Esas frases hermosas de la política argentina, como cuando Cristina dijo, sin ánimo de criticar a Cristina, que dijo, armen un partido y van en las elecciones. ¿Por qué bueno, sin ánimo de criticar? ¿No sos crítico al gobierno anterior? Por supuesto que soy muy crítico. Bueno. No tiene nada de malo entonces ser crítico a Cristina. No, creo que eso igual no fue el principal error, las pavadas que decía a veces, sino un montón de cosas. El otro día habló sobre el aborto. Mirá, no bueno, me hagas hablar. Eso ha generado varias discusiones, inclusive en el barrio y en el hogar, con la chica Maimará. Así que no voy a tocar este tema hoy, que no es mi tema. No, me parece bárbaro. Me imagino que ya armarás una columna, ¿no? Sobre. No. No sobre Cristina, sobre este tema. Ah, sobre el aborto siempre hablamos acá. Que me parece que es un tema del que hay que seguir hablando. Y bueno, volviendo a nuestros temas aburridos y áridos del presupuesto, el dólar, del déficit. La idea, bueno, es entender un poco qué pasa en el día a día con temas que nos parecen tan lejanos, pero que nos tocan todo el tiempo al bolsillo. Bueno, como París, haciendo un cierre. Mi idea era, bueno, yo ahora, como le comentaba a Jorge, voy a estar afuera en busca de inversiones para la quebrada de Humahuaca. Me voy a ir de viaje, no, mentira, me voy a ir 2 semanas por un tema de docencia académico. Pero bueno, la idea que venía pensando y que algo creo que te comenté, Jorge, vamos a, después de, digamos, haber pasado estos temas previos a las elecciones, vamos a retomar un poco la agenda argentina ya más cerca del 22 de octubre y después, y queríamos hacer un paréntesis con un poco de economía y política a nivel internacional. La idea que para de acá a 3 lunes, que si no me equivoco va a ser el 16 antes de las elecciones, vamos a tratar de hablar un poco de cómo evolucionó la economía, el dólar hasta ahí, y vamos a empezar a hacer algunas columnas sobre política y economía internacional. El caso o el dato de color que veníamos pensando es ver un poco justamente el único país de Europa que no tuvo déficit, que es Alemania, ¿no? Ayer ganó Merkel nuevamente, así que todos los que nos vienen a hablar de alternancia política y demás, bueno, Merkel está hace 12 años, va a estar 4 años más en el poder. Y bueno, cómo las reformas económicas y los malos resultados a nivel económico están mostrando en algunos países de Europa, por ejemplo ayer, los ascensos nuevamente de las ultraderechas. Vamos a ver un poco la composición del Congreso, ver la economía, cómo, digamos, Alemania generó una manera de hacer economía y política dominando al resto de la Unión Europea, haciéndole pagar los platos rotos a Europa, Irlanda, sur de Italia, Grecia especialmente, ¿no? Es el caso arquetípico. Bueno, vamos a ver un poco todos esos temitas de acá a 3 semanas cuando nos volvemos a encontrar. Así que bueno, Jorge, espero que haya quedado claro. se te dan vuelta los ojos porque te mareé de tantos datos. No sé si te acordarás alguno, pero... Me podés tomar lección a la vuelta si querés, te rindo al final. Te iba a decir que, no sé, que traigas algo de Brasil, si te vas a Brasil. ¿Qué me puedes traer de Brasil? Una maca paraguaya. Algunos reales. Esa es buena también, ¿no? Algunos reales. No, vamos a traer seguramente café de Brasil. ¿Y algún testimonio en portuñol? Sí, igual tenemos varios amigos y también la idea era, después de las elecciones, empezar a hacer columnas internacionales. Amigos geógrafos, economistas, sociólogos, bueno, mucha gente, no solo del ámbito académico, sino de otros ámbitos. Y nos pueden contar un poco, ¿no? Porque que venga el proletariado, loco, necesitamos más proletarios. Hay muchos amigos allá del PT que se dedican a temas económicos que por ahí nos pueden guiar un poco y también contar un poco lo que están haciendo allá, que es un poco lo que quieren hacer acá. Buenísimo. Sí. Justo la semana pasada en el micro de Libre Pensamiento estuvimos hablando de la relación Brasil-Argentina con el tema más que tiene que ver con la forma de hacer campaña, viste, que tienen como toda esta cosa religiosa, sí. Pero bueno, porque es el micro de Libre Pensamiento. Ya lo tocaremos con vos. Bueno, vamos acá a ver más, digamos, las reformas y todo lo que tiene que ver con lo económico de este lado. De una. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Hasta dentro de un par de lunes. Mientras tanto, capaz que seguimos charlando igual. ¿Quién sabe? Por ahí, no sé si por audio de WhatsApp, porque hoy me falló. Vamos a tratar de hacer algo que salga bien después y que se escuche seguro. Dale. Perdón. Igual se va a ir afinando la cuestión. Escuchamos a Pez, que en un minutito nada más vamos a estar charlando con Franco Salvador o con Fósforo García. Creo que Fósforo vamos a charlar después de las 21, así que vamos a ver si nos podemos comunicar con Franco para charlar un ratito sobre el último disco que salió en estudio de Pez, que se llama Pelea al Horror. En este caso, de Folclore, del año 2004, escuchamos el tema que abre el disco, que se llama Por Siempre. Se va. El tiempo apenas tiene que partir. Las almas recordar la esencia. Siempre.

volverán. Es hora de embriagarse para no ser esclavos martirizados por el tiempo. Embriáguense sin cesar de vino, de poesía o de virtud, como prefieran. Comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Seguimos en vivo, 19 horas 42 minutos, ya dejamos atrás el espacio de medio ambiente con Federico Blonda, el de economía y política con Sergio Iván Bratisevic, y gracias a él que se quedó para que yo pueda usar su celular. Estamos en comunicación telefónica con Verónica Bajo. Verónica es fundadora y titular de Acciones Feministas, agrupación que lleva adelante desde el 2009 tareas de sensibilización y visibilización sobre problemáticas de género, y tienen campañas como Lenguaje sin Sexismo, también una ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante, Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género en el año 2012. Bueno, han hecho un montón de cosas desde Acciones Feministas en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y en el día de hoy en particular, como este mes se ha hablado tanto y también de los concursos de belleza en Jujuy, no quería dejar de charlar con ella de los laburos que han hecho con respecto a las campañas, a los concursos de belleza. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vero? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, un gustazo hablar con ustedes. Nos separa muchos kilómetros, pero bueno, seguimos siempre muy conectadas y bueno, felicitaciones por ese espacio. Sí, hay que decir que a Vero, yo era operadora de En Eso Estamos, un programa de radio en FM de la calle en Bahía Blanca hace muchos años atrás, y Vero era la columnista del espacio de feminismo en ese programa, y así nos conocimos también a través de la radio. Bueno, Vero, Excelente operadora, lo quiero decir, ¿eh? Bueno, hoy no me acompaña la tecnología, me están saliendo un par de cosas mal, pero gracias por aclararlo. soy paciente a veces para estas cosas, aunque no parezca. Che, bueno, en el día de hoy, como te decía, más que nada quería que toquemos la cuestión de los concursos de belleza. Ustedes también han laburado con cuestiones de hacerle scratches, por ejemplo, a tipos como Yayo, cuando ha querido tener una actuación allá, hay de todo. Pero como justo encima ahora salió Ámbar Violeta, una niña conocida de acá del pueblo, reina de Jujuy, de los estudiantes, y está todo el mundo hablando de ese tema. Incluso el otro día me comentaba una amiga, una compañera de militancia que están queriendo hacer un concurso de belleza desde una de las escuelas primarias, desde la Escuela Sarmiento también, para que las niñas de la primaria hagan concursos de belleza. Me parece valioso explicar por qué no está bueno que la sometan a las niñas a ese lugar de la mujer adulta. También, ¿no? Allá tuvieron algún tema con el tema de los concursos infantiles, ¿verdad, Vero? Sí, Juan, en realidad nosotros una de las puntas de trabajo que tenemos desde nuestra agrupación es obviamente desde tocar las violencias extremas como femicidios, esas visibilizaciones, acompañar por ahí familiares de víctimas de femicidio, pasando por todas las otras violencias, pero siendo un eco particular y una atención particular en lo que es la violencia simbólica hacia las mujeres, una violencia tipificada en la ley 26.485, un tipo de violencia terriblemente naturalizada en la sociedad. Y bueno, nosotros pensamos que los cambios para evitar violencias más graves, como la extrema que es el femicidio, las violaciones y todo tipo de violencia, primero hay que cambiar la mirada cultural, hay que hacer un cambio cultural profundo de patrones, estereotipos. En ese sentido, nosotras desde el año 2010 empezamos a hacer una investigación de cómo el Estado, cómo los gobiernos incumplen, digamos, las leyes, cómo fomentan este tipo de violencia, que es la violencia simbólica, y el ejemplo más preciso son las elecciones de reinas y reinitas que hay en todo el país, contamos más de 1.000, o sea, cerca de 2.000 creemos en elecciones de reinas y reinitas en todo el país, porque cada fiesta popular que se hace en un país en relación a la promoción de un producto de la zona o algún tipo de fiesta, en general son productos, se celebra la producción de un producto, el evento principal es una elección de reina. Una elección de reina se puede analizar desde muchos aspectos, ¿no? Desde el sociológico, de decir por qué necesitamos en Latinoamérica tener una figura monárquica. Pero lo que más nosotros hacemos hincapié es en la cosificación de las mujeres y en esta violencia simbólica que hace que se hagan desfilar adolescentes en tanga frente a funcionarios para que las elijan según las medidas físicas que tengan y según la apariencia física. Esto ya, digamos, es muy difícil que no se piense que es violencia simbólica, digamos, no resiste ningún análisis. Y esto que apuntabas, Jorge, tiene que ver también con, se hace con las niñas. O sea, hasta no sabemos, no se atreven a hacerlas desfilar en tanga las niñas, pero las hacen desfilar hipersexualizadas y cosificadas como si fueran mujeres mayores. Y esto todo fomentado desde los gobiernos. Así que empezamos esa tarea de visibilización de esta campaña y por suerte hoy en Argentina ya casi tenemos 30 ciudades, 30 localidades donde esto o bien se han prohibido o bien se hacen otro tipo de eventos donde se premia, digamos, un don de alguna persona en relación a la producción de la zona. Tal cual, porque en algún punto también lo que plantea esta lucha no tiene que ver con prohibir lisa y llanamente los concursos de belleza, sino porque el Estado deje de participar. Esto que vos decías antes, yo recuerdo cuando era pequeña en mi pueblo, en Coronel Dorrego, muy cerca de Bahía Blanca, en que en los concursos de belleza, de repente, quienes estaban mirándole el culo a las pibitas menores de edad eran el director de cultura, el director de deporte, el intendente municipal, el director del hospital municipal, como todos los funcionarios públicos, en un rol pedófilo casi, de estar observando a las niñas con una mirada encima esa, la de juzgar la belleza, entre comillas. Una cosa espantosa. Digamos, si esto mismo lo hace una marca de calzones y la familia está de acuerdo, ponele, ya tiene otro color, pero que sea el Estado o las instituciones que lo promuevan es enfermante, ¿no?, para las chicas. Sí, lo más grave de esto es que por un lado hay un discurso que la violencia de las mujeres se tiene que terminar y hay una preocupación un poco ficticia y también oportunista, ¿no?, de algunas dirigencias políticas y gubernamentales sobre lo que ha sido esta gran movilización del Ni Una Menos, etcétera. Pero a la hora, digamos, de empezar a tocar lo que se fomenta desde los gobiernos en relación a lo que no se trabaja en lo profundo, desde la educación, el sexismo, la justicia, digamos, en el lenguaje que se usa, hasta esto que es lo más bizarro que se puede lograr como expresión de violencia simbólica, que es justamente hacer desfilar a las mujeres, a las niñas, en general son mujeres con ese aspecto siempre se destaca lo que es la juventud de una mujer, ¿no? Entonces, siempre se está apuntando a cosificar a las mujeres y a también mandar algo muy importante que tampoco es trabajado en esto, que no dejan de ser promotoras publicitarias, que después estas mujeres las hacen ir a otras provincias, sonrientes, ¿no? Acompañando en general a los varones funcionarios de alguna u otra manera, y no dejan de ser promotoras precarizadas, porque una promotora, mal o bien, a lo mejor cobra un dinero por ese rol. Pero las reinas que andan por el país quizás le pagan el pasaje y no mucho más. Entonces es una especie de promotora precarizada. Hay que analizar desde muchos aspectos, pero el peor, el más preocupante es que el mismo Estado, como vos bien decís, se dediquen los funcionarios a evaluar traseros de mujeres. Eso realmente, siempre decimos, es un Estado tinelesco, un Estado, el Estado Tinel, ¿no? Como un icono de la cosificación de las mujeres. Tal cual. Entonces, si prendemos el servicio de Estado Tinel y cosificando una mujer y después vamos a una fiesta popular y resulta que el evento más importante de esa fiesta es hacer desfilar a las chicas sobre plataformas que en general las hacen desfilar o descalzas, en tanga o en el mejor de los casos una malla entera, desfilando, o si no en zapatos plataforma, ¿no? Esa es otra de las cosas que nos llamó la atención de todos los reglamentos que leímos, es que uno de las obligaciones es desfilar con zapatos plataforma, ¿no? Entonces, lleno de estas cuestiones tan estereotipadas, ridículas, opresivas, y además el gasto que se hace sacado de nuestros impuestos para hacer este tipo de cosas. O sea, ¿qué mensaje cultural? ¿Una municipalidad gasta fondos en organizar un reglamento y medir mujeres? La verdad que esperamos que esto rápidamente se vaya terminando. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, una buena noticia, ya no hacen más la Reina de la Primavera y es el segundo año que no envía la provincia de La Pampa una Reina de la Primavera Jujuy. Justamente salió en el diario La Arena de la localidad de Santa Rosa, que me la enviaron hoy, una nota al respecto, así que bueno, en esto se va avanzando. O sea, que no hubo representante de La Pampa en Jujuy. Vamos avanzando. Bien. Bueno, es entre todas las cosas que charlamos, ponele que es una buena noticia. Nada, eso sobre todo, porque como la reina provincial por primera vez no fue de la capital y fue de Tilcara, está como todo un pueblo conmovido. Encima la conocemos todos a Ámbar Violeta, la niña que ganó, es una excelente bajista, es una grosa, es una copada, digamos, porque sus viejos son artesanos, entonces es como alguien súper conocido acá en el pueblo. Y es realmente para mí bastante triste que lo que sea reconocido es por su carita o por su cuerpito y no por toda esa belleza interior y todo ese arte que tiene encima. Pero bueno, entiendo de todas formas que el pueblo de Tilcara esté festejando, sin embargo me parecía copado en términos en donde como se ganó la reina tilcareña, ahora quieren ampliar los concursos de belleza incluso a las escuelas primarias, eso ya me parecía bastante triste. Entonces no quería dejar de que cuentes la experiencia de Acciones Feministas en Bahía Blanca con respecto a estos temas. Te agradezco muchísimo la comunicación. Es muy grave lo que está pasando. Yo la verdad que acompañamos desde acá. También la Consavir está trabajando en esto con su titular Perla Prigozhin. Por ahí sería bueno comunicarle a Perla a Prigozhin lo que está sucediendo, lo que va a suceder esto en las escuelas primarias y lo que ha sucedido, porque se puede apoyar en este organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia que viene trabajando en esto de la elección de la reina. Sería importante empezar a concientizar. Y otra cosa tramposa es decir que los pueblos y las chicas quieren ser reinas, que no están así. Cuando estas cosas se prohíben, no se dejan de hacer, en general la gente al poco tiempo ya se olvidó y no hay ningún tipo de reclamo. Entonces, lo que pedimos es que los gobiernos cumplan las leyes y tomen la decisión de terminar con esta forma de violencia hacia las mujeres. Sí, también me parece que tiene que ver con una cuestión de formación y de cómo se instauran los temas. La mamá que me contaba el otro día de lo de la primaria me decía, Cuando hacemos jornadas de padres y madres para pintar la escuela, somos 3 o 4. Y cuando se planteó una reunión para hacer una elección de reina en la escuela primaria, fueron casi todas las mamás y los papás súper interesados en que se haga. Entonces, claramente es una cuestión cultural también y es preocupante, y hay que ver cómo se abordan estas temáticas para que no te salten al cuello, básicamente, y se entienda que estamos tratando de cuidar a esas niñas para que no crezcan en esta idea de la belleza, ¿no? Sí, este mundo violento que las termina informando con anorexia, bulimia, problemas graves de autoestima. Entonces es muy importante, y sí, el camino es empezar a visibilizarlo, empezar a denunciarlo, y esto de a poco se va a ir logrando, eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, lamentablemente hay sociedades por ahí o pueblos o ciudades más complejas que otras, pero hay que animarse, hay que empezar a visibilizarlo, como bien vos estás haciendo en este momento, y de a poco eso se va a ir moviendo, ¿no? Se empiezan a abrir las cabezas y ver cosas tan naturalizadas, violencias tan naturalizadas, que por fin empiezan a deconstruirse. De una. Bueno, Vero, no te quito más tiempo. Te agradezco mucho esta comunicación telefónica con Radio La Caprichosa acá en Tilcara, Jujuy, y arriba la lucha de las mujeres. Capaz que nos encontremos en el Encuentro Nacional, si vas a Chaco. Ojalá, así que está difícil porque nos queda lejísimos. Nos queda sí, lejísimos, nosotros también. A ver si podemos acercarnos, pero ojalá que nos podamos cruzar ahí y esperarte acá como siempre en Bahía Blanca. Y siempre en alguna marcha nos encontramos. Cuando voy a Bahía, en alguna plaza nos terminamos cruzando. Bueno, Vero, un abrazo feminista enorme. Otro soror y violeta para vos. Hasta luego. Un beso. Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Y qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura. Lo que te admira mi agonía y lo que sufro con tu más preciada herida. Tú no especulas con la riña ensimismada, aun penando la más triste desbandada. Te abraza mi raza y se suma a la casa el rifle que empuña el descaro, que aguanta quien canta con triste garganta y sostiene tu puño apretado, tu puño apretado. Como aventura esa contienda con Satán y sus secuaces, que le muestras el colmillo a sus diabluras y le sonríes a quien sangra nimiedades. Y tú que has conseguido trascender esa emergencia y que colmaste sus tinieblas de almas buenas, más que nadie merecías mi aspaviento. Tú más que nadie da mi cena de mi aliento. Que abraza mi raza y se suma a la casa del rifle que empuña el descaro,

Y lo prometido es deuda. Hace un par de semanas que no dejamos de escuchar este disco de Pez que se llama Pelea al Horror. Y estamos en comunicación telefónica con el baterista de la banda, se llama Franco Salvador. Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Escucho muy, muy mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Como medio roto, ¿sí? Tampoco entender lo que dicen. No es el día de las comunicaciones telefónicas. Bueno, esperemos que se vaya acomodando. ¿Ahí estás escuchando mejor? No, pero logro entender. Bueno, perfecto. Te estamos interrumpiendo. No, te digo, pregúntame de vuelta. No te pregunté nada. Te presenté nomás que sos el baterista de Pez, una legendaria banda de Buenos Aires, que de todas formas viaja seguido por el país. Acá en Jujuy tuvimos la suerte de tenerlos hace un par de años ya, el año pasado tocaron en Salta, y ahora acaban de grabar su último disco en estudio que se llama Pelea al Horror. ¿Cuál es la repercusión que está teniendo? Están tocando, nunca dejan de tocar. ¿Cómo está recibiendo el disco nuevo allá el público porteño, Franco? Bueno, creemos que bien, por lo menos si nos basamos en las críticas de los medios y en los comentarios de las redes sociales, que es más o menos el termómetro que uno tiene ahora para saber si el disco gustó o no, todas las repercusiones son buenas y los comentarios son buenos, así que gusta, y a nosotros nos gusta también, así que cierra por todos lados. De una. Bueno, hay que decir que no por nada el disco se llama Pelea al Horror. La realidad es que ustedes igual ya lo venían anticipando tiempo antes de las elecciones, que si todo salía así, que si Macri llegaba al poder, iba a estar difícil la mano para todas y para todos. Y Pelea al Horror tiene que ver con eso, ¿no? Con este contexto social y político que estamos viviendo a diario. Hay algo, ¿no? En el público de Pez, en el cual me incluyo, obviamente, que hace que no solo sea la música, independientemente de que es buenísima y nos encanta, que tiene que ver con lo ideológico. En ese sentido, ¿ustedes cómo les llega? Viste que hace un par de semanas pasó lo de la Fernández Fierro, que hablaron de Maldonado y más de la mitad del público se levantó y se fue. ¿En el caso de ustedes tienen así encuentros parecidos o no? No, la verdad no tenemos situaciones así. El hecho de la cuestión ideológica creo que se fue dando también con el público. No fue algo que la banda propuso de manera deliberada, decir, bueno, vamos a bajar una línea política. Nosotros en las canciones decimos lo que nos pasa y transmitimos lo que vamos sintiendo, y de algún modo la gente que nos viene a ver sintió empatía con eso. Después, con respecto al tema del título del disco, de Pelea al Horror, es un poco más amplio que una cuestión política, económica, social y demás. Es la pelea al horror mismo. Se puede traducir en eso, se puede traducir en el horror mismo que uno lleva adentro. Lo que pasa es que, bueno, de algún modo, la coyuntura actual hace que ese título tenga cierto sentido a nivel político. De una. En lo personal yo no indagué demasiado, así que está bueno que te lo pregunte al aire. ¿Tenés 2x3, cantás alguna letra? En este caso creo que no, pero ¿hay alguna composición tuya dentro del disco? Sí, hay un tema que se llama Maestro Lincha. Ah, posta. Es mi tema preferido del disco, boludo. Me encanta. Claro, con razón esa batería. Bueno. Ahora entiendo todo, por qué metiste esa batería en ese tema. Bueno, muchas gracias. Che, ¿y qué próximas fechas tienen para la presentación de este nuevo material? No te escuché, ¿qué cosa? ¿Qué próximas fechas tienen? ¿Fechas? Sí. Los shows, yo soy muy malo para acordarme, pero tenemos ahora, el jueves que viene tocamos en el Veraza Rock, que es un festival gratuito que se hace en Berazategui. Después nos vamos el jueves de la otra semana, nos vamos para Neuquén, La Pampa, además. Y bueno, nada, el que está interesado, el 11 de noviembre tocamos en el Teatro Vortex, que vamos a presentar el disco, creo que es el 11 de noviembre, si no recuerdo mal. Pero bueno, nada, el que está interesado en saber qué es lo que estamos haciendo y qué sé yo, se mete al Facebook de la banda y ahí vamos posteando todo el tiempo las fechas que están por venir. De una. Vos sabés que siempre está esta cosa de qué te gusta más, Pez en un bolichón, en, no sé, en... ¿cómo se llaman? Santana, por ejemplo. Que te gusta gusta más que él? No, no, digo que entre quienes somos fans de la banda está como, ¿qué nos gusta más, ver a Pez en un bolichón tipo Santana o ver a Pez en el ópera? En tu caso, como músico, hoy ya, después de tantos años de banda, ¿qué preferís, tocar en teatros o tocar en boliches, por ejemplo? Serán dos shows completamente distintos. El otro día tocamos en San Isidro en un teatro y veníamos tocando en lugares con gente de pie y transpirada y saltando y bailando. Y eso nos encanta porque genera una situación medio de adrenalina y de transpiración arriba del escenario que está buenísimo. Y cuando tocamos en teatros se genera otra cosa más íntima, más se disfruta desde otro lugar. Todo es lindo, la verdad. Particularmente para mí me inclino más por los lugares de pie y el lugar más tradicional de rock, pero porque como público también curtí mucho de eso. Pero las dos cosas son lindas. En los dos escenarios se dan momentos muy disímiles y lindos. De una. Che, ¿tienen planeado, vos me contás que están yendo para el sur en breve, ¿tienen planeado alguna otra visita por acá, por el NOA? Sí, tenemos planeado, o sea, el plan es ir de punta a punta del país. O sea, cuando no vamos a los lugares es porque no encontramos la forma de hacerlo y que nos rinde y que se puede hacer. Pero la idea siempre es ir a todos lados. No hay lugares del país a donde, digamos, acá no vamos. Por ejemplo, Santiago del Estero nos fuimos, Catamarca. Creo que Catamarca es la provincia que no pudimos ir nunca y nos volvemos locos por ir. Pero es difícil, no se puede. Por algún motivo no se puede. Queremos ir a todos lados. O sea que en cuanto podamos, vamos a tratar de ir a Salta, al norte, a todos lados. Por ahora el NOA no está en agenda igual. Nos tenemos que poner las pilas con... Que por ahora el NOA no está en agenda, digo, que nos tenemos que poner las pilas con los bolicheros del NOA para que ver si... ¿Quién los trae? Por ahora no tenemos una fecha certera confirmada, pero estamos trabajando para eso. Bueno, buenísimo, Franco. Che, no te quiero distraer más. Justo había preparado Maestro Ninja para pasar del disco y vos me decís que es tu tema, así que genial. Los dejo volver al ensayo, que me encantaría estar con la oreja detrás de la puerta ahí del otro lado escuchando cómo salen esos temas. Te agradezco muchísimo y les mando un abrazo muy fuerte y apestoso. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos, chau. Todo lo que vos dirás, revuelvo basura por comida. ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, mi amor. Ahora sí. Estamos en comunicación telefónica con Lalo, que habíamos anunciado al principio del programa esta charla que tiene que ver con un conversatorio, con un taller sobre Rodolfo Walsh. Contanos, Lalo, primero buenas tardes y contanos de qué va este taller. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por permitirme el espacio para poder comentar, difundir e invitar. Bueno, el taller en sí se llama Rodolfo Walsh y el pensamiento nacional. Es una idea que venimos pensando desde el año pasado con un grupo de estudiantes y egresados de la Facultad de Humanidades de San Salvador de Jujuy, donde nos hemos propuesto para este año replicar la idea que el año pasado fue un taller para compartir el estudio de las obras de Walsh y poder enmarcarla en diferentes contextos históricos que nos permitan situarla en diferentes etapas de la Argentina muy convulsionada y poder hacer paralelismos con la realidad actual, ¿no? Y este año la idea fue hacerlo formal en el sentido de que sea abierto, que la facultad lo pueda reconocer, que podamos utilizar la academia para poner en discusión algunas ideas, debates que para nosotros son secundarios para la universidad, pero para nosotros son primordiales. Entendemos de que la obra de Walsh permite no solamente a los estudiantes de comunicación, sino que a cualquier persona en general pensar la realidad argentina y latinoamericana desde una mirada diferente. Por eso que le pusimos también el pensamiento nacional, porque entendemos de que cuando hablamos de Walsh, necesariamente hablamos de debates que se dieron en la Argentina desde los años 40 a los 70, que es más o menos la etapa donde él, desarrolló su obra periodística, literaria y militante. Bien, ¿querés invitar a la audiencia a decirles qué día, en dónde, cuándo arranca esto? Bueno, esto va a arrancar el día jueves, este jueves 28, a horas 20, en el buffet de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Lo hacen en el buffet por alguna razón en particular o es habitual que en ese espacio? La facultad no da abasto también con las aulas, es cierto, pero para nosotros también es interesante poder utilizar los espacios en común para poder compartir, y nos parecía bien también poder hacerlo en el buffet. Entonces estamos invitando profesores de la facultad que están vinculados a Walsh o a la historia argentina o al peronismo, a sus estudios. Entonces, la idea es esa, más o menos poder invitar a reflexionar, leer, debatir la realidad argentina en clave del pensamiento popular argentino. Buenísimo. Bueno, Lalo, no sé si querés agregar algo más, si no, está bueno que acá en Tilcara la gente se sume, que se acerque a la capital, estamos a una horita nada más de distancia, y está buena estas instancias de encuentro y de aprendizaje. Si querés agregar algo más, el micrófono es tuyo. No, bueno, quienes puedan acercarse, será muy lindo, porque estamos invitando también a gente de la prensa, gente vinculada a las radios comunitarias, alternativas, populares. Estamos invitando a estudiantes, docentes, al público en general, y entendemos de que queremos sacar a Walsh y de la academia, y para eso, cuando nosotros tengamos la posibilidad de tener encuentros por fuera de la universidad y en los barrios o en el interior de la provincia, nos acercaremos con gusto a poder compartir lo que humildemente nosotros venimos estudiando. Bueno, muchas gracias, Lalo. Te mandamos un abrazo grande desde Tilcara y quizás nos veamos por allá en el taller. Bueno, te mando un abrazo grande, gracias, y saludos a Naira por Tilcara. Ah, Naira fue el nexo, hay que decir. Un abrazo para la Naira Camacho, que fue la que se ocupó de la agenda para esta entrevista. Bueno, un besito, nos vemos, che. Acciones son presiones, impresiones en canciones, atormentado y circunspecto de ciudad, y las antenas comunican la paranoia como hormiga. Los ojos ya fuera escapar. Juega con la mente y dejarse llevar. Thank you.

autogestivo. Hace un rato charlábamos con Franco Salvador, que también estaba pensando en eso. Digo, qué distintos, ¿no? Porque el Franco me dice, no, llamame a mitad del ensayo que cortamos y salgo a hablar. Y vos creo que hasta tenías el celular apagado mientras estaban ensayando. Estamos con Fósforo García, bajista de Pez, en línea. Buenas noches, ¿cómo estás, Fos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, igual fue polémico la parada de Franco. Estábamos justo por arrancar un tema y fue polémica. No, no me digas que dice que se peleen. Sí, bueno, te lo digo. Decía, no, tengo que atender, yo me comprometí. Dice que llame después, le decía otra gente por ahí. Y, pero al final sí, paramos. Pero ves, ese tema no lo ensayamos al final. ¿Qué tema era? Días Poderosos estaba por empezar, uno de disco nuevo. Sí, lo tengo. Mira, lo tengo acá en punta, es uno de los que iba a salir después de La Balada del Niño Mudo, El Perro Blanco y La Señorita Betty. Che, bueno, algunas de las preguntas ya se las hice a Franco, vamos a charlar de otras cosas con vos. Este es el disco, ¿qué número ya en estudio? Van un montón, Fósforo, ¿cuántos son? En estudio creo que es 16. Zarpado. ¿Y de banda llevamos cuántos años ya? Y estamos por cumplir 24 años. Increíble. Bueno, el año que viene se viene el gran festejo gran, seguramente. Los 25. Por los 25 años. Igual están hechos unos pibes. A mí me encanta verlos sobre el escenario porque rock and roll no le falta. Este disco que acaba de salir se llama Pelea al Horror, como decíamos hace un rato, y tiene como 13 temas, ¿no? No. ¿10? Tiene, no, 10 temas. 10 temas tiene. 10 temas. Bien, Franco me decía que el suyo era Maestro Linja. ¿Hay alguna composición tuya dentro de este disco? Sí, hay un tema que se llama Parte de la Solución. Ah, claro, y sí, mira, justo. Planta la planta que corte el circuito del mal. Sí. Hermoso, qué bueno. Sí, bueno, está buenísimo eso, ¿no? Porque hay como de todo en las letras y en el sonido de Pez. En este caso, bueno, hay discos como más punk, hay discos como más metal. ¿Hay una forma de definir Pelea al Horror para la gente que está del otro lado? Es como, es un disco heterogéneo. Es un disco que no decidimos no cerrarnos estilísticamente y ser lo más amplios posible. Y entraron cosas muy, muy disímiles entre sí. Creemos que lo logramos, ¿no? Porque hay cosas realmente muy distintas entre sí, es variado. ¿Y creen que tiene una continuidad con Rock Nacional el disco anterior o no? ¿Nada que ver? No, la continuidad es la nuestra de eso, de que estamos tocando hace 3 millones de años, pero no creemos que no hay mucha continuidad de disco a disco en este caso. Bien, igual ustedes tocan hace millones de años, Franco Salvador, Ariel Minimal, Fósforo García, en el caso del teclado, por ejemplo, hace unos años estaba Pepo Limeres, ahora está, me encanta cuando... Juan Ravioli, ahí está, y también agregaron un percusionista, un pibito para lo que es la banda, ¿no? En un momento estaba, sí, no está más, eso fue unos cuantos meses que tocamos del año pasado para cuando, sobre todo en la presentación de Rock Nacional, ¿no? Miguel no está más. No, fue esa formación así de quinteto ampliado. Inclusive hicimos algunos cuantos shows con dos baterías. Estuve en el ópera de las dos baterías y otros con batería y percusión, pero sí fue cosa de unos meses, se nos hacía bastante complicado la cosa general, digamos, desde logísticamente hasta también cómo encarar los shows, ¿no? De una. Sí, también es cierto que esto de ser una banda independiente, de grabar los propios discos, de editarlos, de salir a tocar, de las giras y todo, y sobre todo con el correr de los años, las formaciones de las familias de cada uno, debe ser como cuesta arriba, ¿no? En este marco político también, poder sostener esta forma de laburar. Sí, claro, está. Son dos cosas distintas igual. Una es, ya en otro marco político también nos íbamos mucho de gira y igual cuesta, con las familias es siempre difícil, sobre todo porque tirás en general al otro todo el paquete de responsabilidades y estás en viaje de egresados unos cuantos días afuera. Pero, y ahora es más difícil, porque bueno, para digamos, ir a ver una banda en vivo pasó a ser una cuestión que no todo el mundo se puede dar el lujo de hacer, como no todo el mundo se puede dar el lujo de tener acceso a la cultura, ¿no? Entonces, desde ese lado es complicado para nosotros, pero mucho más complicado para la gente, para la mayoría de la gente. Y de todas formas, PES es una banda que en líneas generales viene teniendo convocatoria, digamos, están tocando también en espacios gratuitos. No nos quejamos nosotros, que nos ha bajado el nivel de laburo también, pero no es que estemos en particulares problemas. Lo triste es eso, ¿no? Hay un montón de gente que antes podía acceder a este tipo de shows y que ahora está más difícil, ¿no? De una. Bueno, en tu caso, el resto de la banda, hay algunos que tienen proyectos solistas, que tocan en otros formatos. Vos hace un tiempo tenías otra banda, ¿no? Junto a uno de los músicos de fútbol. ¿Qué estás haciendo aparte de PES, digamos, no, musicalmente? No, en este momento estoy sobrepasado por la vida. Así que tengo una nena muy chiquita que insume mucha energía y hago montones de cosas también fuera de la música, entonces no estoy teniendo ningún proyecto, pero por ejemplo con ese mismo músico, con el Gamba de fútbol, él va a grabarse un disco solista ahora y seguramente participe ahí con él. Bueno, pero es un proyecto de él, digamos, no mío. Claro, estas cosas de músicos invitados, a mí me encanta igual, como cuando Hernán hace un disco libro y están todos de repente ahí atrás sonando los músicos. Sí, y La semana pasada justo estuve en vivo, estuvimos ahí en el barrio Boedo con la hermana haciéndolo en vivo, un poco de eso. Sí, posta, uy, qué lindo. Sí, sí. Hace mil, bueno, eso era lo bueno de vivir cerca de Buenos Aires en La Plata, que todas esas cosas sucedían más a menudo. Acá cuesta, acá en Jujuy ya hace como 2 años que estuvieron. Ya le pregunté a Franco si había alguna posibilidad, me dijo que por ahora para el sur se van, ¿no es cierto? Está difícil, nos habían hecho un convite hace poco tiempo de hacerlo en un teatro municipal ahí en la ciudad de San Salvador, pero no nos cerraban demasiado las cosas. Porque ese tono me sonó a algo politizado. Porque implicaba tocar para la gobernación en un evento gubernamental. ¿Para Morales? Entonces, sería imperdonable. Claro. Es el gobernador. Por eso, no. Pero después, no sé, las cosas que nos llegaban realmente eran insólitas. Pero después, no sé, esta persona que nos contactaba, no cerraba demasiado y no nos trató muy bien tampoco cuando dijimos que no, mirá, me parece que no, nosotros tenemos una postura determinada, no va con la que pasa ahí, no va. Si vamos a poner... Le mandaron el tema Calabacita y entendieron nos todo. Nos acusaron de no querer salir de Capital Federal, por ejemplo, de Capabás, así. Pero no tenían ni idea de la trayectoria de la banda, entonces, encima. Sí, es más, no sabemos si es real. Parte de la cosa que la información que se tramitó era que el hijo del señor Morales le gustaba mucho Pez. En el sur les pasó, ¿no? Que un funcionario del PRO subió rescabio a tocar, a querer cantar unos temas. Sí, nos enteramos después, eso fue en Río Gallegos. Nos enteramos que era el secretario de cultura. Igual, pobre, la gente le pegaba por estar borracho, digamos. Como si por ser funcionario no pudiera darte el gusto de estar en pedo a las 2 de la mañana un viernes, ¿no? Preguntarle a Patricia Bullrich. ¿Cómo? Claro, en ese caso ella andaba manejando escabio, pero no sé si es lo mismo. Este no lo vimos manejando, pero sí lo vimos como medio en estado de ruina durante el show. No sabíamos que nada funcionaba, nada, era un borracho que nos daba vergüenza ajena. Y bueno, después resultó eso, pero... Claro. Hay borrachos y borrachos. El borracho de Salta que se subió a bailar, a mí me encantó en lo personal el año pasado. No, ese muchacho no era borracho, era es así. ¿En serio? Performer, sí. Mira. Un performer que le gusta bailar. Y cuando volvimos le invitamos a que siga bailando con nosotros. Qué lindo. Qué lindo estar en estado natural así. Eso es lo más lindo de todo, me parece. Nos gusta la gente bailando en el escenario, ¿no? Así, gritando, haciendo pavadas, como el caso este de Río Gallegos. De una. Bueno, las próximas fechas son por el sur, nos contaba Franco, están presentando el disco Pelea al Horror, estamos en comunicación telefónica con Fósforo García de Pez, y también está bueno contar que, por ejemplo, hace un par de semanas tocaron cuando se cumplió el mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? ¿Cómo repercute en la banda este tipo de cosas y cómo se sienten al participar también de estos encuentros? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Y nosotros estamos espantados como alguna, por suerte queda alguna parte de la sociedad que está espantada con esto que pasó, que es el mensaje nefasto de que pueden volver a desaparecer a las zonas, y nos convocaron y no, ni lo dudamos y fuimos, ¿no? De una. Ya la familia lo había pensado como que el evento tuviese música, porque lo creían pertinente, digamos, para como vibraba Santiago y como lo hace su familia, y fue fortísimo estar ahí, ¿no?, y hacerlo. Fue impresionante. Bueno, Fos, te agradezco un montón que hayas participado una vez más a lo largo de mi fanatismo por Pez y a lo largo de los programas de radio en distintos puntos del país. Siempre están dispuestos a la charla, a la conversa, y está buenísimo porque para mí estos espacios de radio comunitarias también son para que bandas como las de ustedes puedan sonar y que la gente los vaya conociendo de punta a punta del país. Si vos querés agregar algo más, el aire es tuyo, y si no, ya te dejo que vuelvas a la casa y compartas con la familia, tranquilo. No, solamente el deseo que, digamos, no necesariamente tengamos que volver a tocar en Jujuy en situaciones que no estemos cómodos. Ojalá podamos armarlo nosotros y para allá, y nos encantaría también hacer algo en Tilcara o en Humahuaca, que son lugares que yo conozco y son increíbles. Sería precioso. Ojalá se dé en algún momento. Bueno, ya nos ocuparemos, veremos qué podremos hacer con eso. Te mando un beso grande y gracias por estos minutos. Dale, buenísimo, un beso. Vendió su ropa. Los Días Poderosos se llama el track número 3, que es de composición de Fósforo García, el bajista de la banda, que acaba de charlar con el aire de La Caprichosa. Lo vamos a escuchar ahora. Recordar así los días poderosos, donde todo puede pasar. Sacudir la oración que nos culmina, que no deja pensar. Vení, acércate, que esto es la vida. Una vez te vi caer de rodillas y volverte a levantar. Vos sabés muy bien que cuando algo comienza ya tiene escrito su final. Vení, acércate, que esto es la vida. Simple, complicada vez, y puede fallar. Todos los días la sol hará la paz a buscar. Juegan a lo que juegan,

Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados, no hay quien le compre la suerte al dueño. Y estamos llegando al último momento de este programa. Hoy tuvimos la columna de Economía y Política de Sergio Bratisevic. Estuvimos charlando con Fósforo García y Franco Salvador de Pez, con Lalo Torres de San Salvador de Jujuy, con Fernando Lozada desde Mar del Plata haciendo su columna de Libre Pensamiento, Verónica Bajo, fundadora de Acciones Feministas desde Bahía Blanca, Federico Blonda desde Mendoza. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con la compañera Violeta Elena de La Correpi, en nuestra columna de represión y disidencia, que generalmente está Pablo Ochoa, pero de a poquito se van sumando cada vez más voces. ¿Cómo estás, Viole? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por disponer de tu tiempo para conversar con nosotros. En el caso del día de hoy vamos a estar profundizando sobre el tema de la trata. Contanos qué preparaste para hoy. Bueno, nada, un poco lo que venimos abordando desde la organización, digamos, un poco desde nuestra intervención y de lo que fuimos haciendo a lo largo del año, y un poco el objetivo ya de Correpi desde hace, no sé, un par de años ya, de ir profundizando en las modalidades también represivas en relación a las mujeres y violencias sexuales, ¿no? En relación concreta a la trata, bueno, primero hablar puntualmente lo que es desaparición de las pibas, niñas, adolescentes, mujeres, desaparecidas, secuestradas por redes de trata, con el objetivo específicamente de la explotación sexual o del narcotráfico, ¿no? Nosotros manejamos algunos datos que nos acerca a la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y una ONG que es de Acciones de Coordinación contra la Trata, que el año pasado manejaban una cifra de 3.228 personas desaparecidas por redes de trata, sobre todo de jóvenes entre 13 y 18 años, ¿no? Un poco, bueno, eso, a raíz de las intervenciones que fuimos teniendo y en lo que estamos todavía profundizando, nos damos cuenta que lo que se derriba es el mito este de del secuestro, ¿no? De la traffic blanca, del auto que merodea y secuestra a las pibas, sino que actualmente es una modalidad mucho más compleja de cooptación, en la que intervienen, bueno, redes sociales, por ejemplo, en el contexto donde las pibas están muy vulneradas, los derechos de las pibas están muy vulnerados, están muy solas, quizás las familias están todo el día laburando, y estas redes se meten en los espacios cotidianos de las pibas, ya sea, bueno, a través de las redes sociales o de los clubes donde ellas visitan, las escuelas, ¿no? Y en principio entablan como una comunicación, empiezan a construir un vínculo ahí, hasta que las empiezan a cooptar para que empiecen a participar en determinados lugares donde las explotan, y a través de amenazas psicológicas, físicas, familias, empiezan a dar datos concretos de su vida, empiezan a meterlas, digamos, en estas redes de explotación. Viale, vos desde tu punto de vista, no necesariamente tiene que ser el de toda la Correpi, pero en lo personal, ¿crees que hay forma de regularizar el trabajo sexual y a la vez de acabar con la situación de trata de las mujeres? ¿Se puede una cosa y la otra, digamos? Mira, como organización nosotros apuntamos a lo que es completamente antirrepresivo. Estamos profundizando en lo que son estas modalidades, porque son las realidades que nos encontramos en los barrios cuando vamos. Un poco esto de los pibes que son disciplinados a través de la represión, con detenciones arbitrarias, con gatillo fácil, y las pibas que son las que no pueden salir a la calle por la violencia machista que se descarga sobre ellas, digamos. Y un poco en ese sentido es donde tratamos de profundizar, ¿no? De qué manera se disciplinan esos cuerpos. Como organización es lo que estamos tratando de observar, digamos, y lo que sabemos es que para hacer frente a esto, que obviamente es el rol del aparato represivo, pero que también es el objetivo del Estado, disciplinar a los sectores populares, la única forma de salir, digamos, de esto es organizados, ¿no? Así que sobre eso un poco es lo que veníamos a hablar. Bien, y con respecto a este tema en particular que tiene que ver con la trata de personas, ¿hay algo en agenda en particular que de lo cual podamos hablar de esta última semana? Mira, en realidad, bueno, te quería contar más o menos cómo venimos manejándonos desde Correpi. Nosotros tenemos una intervención en lo que es la red de docentes, familiares y organizaciones de Lugano. Es una red que tiene, en la que bueno, participa Correpi, participan otras organizaciones como el POL, HLIAMOS Imposible, el Plenario de Trabajadoras, que es del PO, docentes y familias también. Bueno, precisamente eso, es un espacio de coordinación contra la trata. Que lo que busca un poco es replicar el funcionamiento de lo que es la red de docentes, familiares y organizaciones, pero de Bajo Flores, que surge hace 2 años más o menos, también observando en lo que es intervención territorial concreta, que se dan varios casos de desapariciones de pibas con estas modalidades que mencionábamos antes, ¿no? En donde, por supuesto, están metidos distintos actores, desde docentes hasta, no sé, gente del barrio mismo, conocidos, muchos son amigos de las pibas, buscan relacionarse como novios, y donde también está involucrado el Estado, desde la policía, con un accionar concreto y directo, la participación y la garantía, digamos, la pone la policía en las redes, y por otro lado, los jueces fiscales, con un accionar ya más indirecto, pero más concreto en lo que es la investigación después, posterior, ¿no? Y bueno, esta red de Bajo Flores surge precisamente a partir de una iniciativa sobre todo de los docentes que empiezan a percibir, que empiezan a pasar esas cosas a las pibas, que se acercan a contarles un poco esas vivencias, o empezar a acercarles un poco cuál era la problemática, y se empiezan a organizar con organizaciones ahí en la zona, de la Villa 1114, llegan a las familias, y bueno, con un poco ese objetivo de hacer visible la problemática y después conseguir una reinserción de las pibas cuando vuelven, ¿no? La red de Lugano, que es donde participamos ahora como Correpi, tiene un poco esos objetivos. En primer lugar, visibilizar la problemática, difundir lo que pasa, generar materiales, un poco con más el objetivo de lo que es prevención, ¿no? Después dar un acompañamiento en lo legal, de lo psicológico, de la contención a las familias, de las pibas que hayan vivido esa situación, y después, posteriormente, lo que es la reinserción, que justamente es lo que se busca, ¿no? Que las pibas después no quieran volver a salir a la calle, y bueno, ver cómo se da también ese acompañamiento y esa contención. Concretamente, la red de Lugano surge con el caso de Nadia Rojas, que es una piba de 14 años de Lugano, de la Villa 20, que iba a la escuela Lola Mora de Bellas Artes de Lugano y después se pasó a la escuela Favaloro. También con esta modalidad empieza a participar con un pibe ahí de la escuela, un conocido ahí del barrio, de un boliche, que ahora en este momento está involucrado, digamos, en la investigación en la causa, y desaparece por primera vez el 3 de julio. Un poco con, bueno, a raíz de la lucha popular, lo que fuimos logrando, tocando puertas, cortando calles, fue que se logre la carátula de trata, en este caso de Nadia Rojas, y gracias a la presión logramos que aparezca más o menos una semana después. Lo curioso, digamos, de este caso de Nadia Rojas es que una vez que aparece, el Estado tenía la tutela, digamos, para cuidarla, la pone en un refugio, después la mueve a un hogar y vuelven a desaparecerla el 3 de agosto bajo su cuidado, ¿no? Bueno, una vez más, esto nos reforzó, digamos, volvimos a las calles, volvimos a cortar todo, como Oroquí, exigiendo por todos lados, apareció nuevamente después del escándalo que el mismo Estado, que era el encargado de cuidarla, la haya vuelto a desaparecer, y volvimos a encontrarla ya el 24 de agosto, ¿no? Ahora, nada, nadie está con nosotros, pero bueno, seguimos exigiendo que se investigue la causa que lleva a la carátula de trata y que están precisadas todas las pruebas para que se investigue en ese sentido. Pero bueno, por supuesto, como pasa con el resto de las causas, está totalmente frenada. En este caso es el juez Janicoa Corral y el fiscal Delgado, que encima viene saliendo a hablar de desaparición de Maldonado en varios medios. Así que volvemos a repetir, por ejemplo, esta exigencia que venimos haciendo desde el 3 de julio, de cuando desapareció Nadia por primera vez, y que se investigue y se desarme la red de trata que funciona ahí en el Cordón Sur, sobre todo, y hasta Liniers. Después, bueno, hay un caso en La Plata, que es el de Joana Ramallo, una chica de 23 años, que está desaparecida desde el 23 de julio. Compañeras nuestras de Correpi que están allá en La Plata, y compañeras de la multisectorial y organizaciones territoriales de ahí, tienen pruebas contundentes también para que nos indican el accionar directo de la policía, que también estamos como laburando en ese sentido. Después puedo mencionar también el caso de Yamila Cuello, en Córdoba, bueno, que hace ya 8 años que está desaparecida, también es una causa que lleva la investigación bajo la carátula de trata, la única en la provincia, también lo notorio en este caso, que además lo lleva un compañero nuestro de la región de Correpi Córdoba, que es el Vasco Zacuá. Esta causa hace poco se quiso cambiar de carátula, trata de caraturarla como homicidio, ¿no? Y de nuevo tuvieron que salir a la calle las compañeras a frenar esta nueva obstaculización de la investigación y de trabar un poco lo que es el desarmado de las redes, ¿no? Y nada, después, por último, lo que estaba buscando era como casos un poco que nos habían llegado a Jujuy, y nosotros teníamos como uno de los más recientes, el de Gilda Claribel Condori, que, bueno, estaría bueno quizás también abrir ese espacio para que ustedes puedan generar una conexión o, bueno, ver la manera de contactarse, porque, nada, lo que tenemos hasta ahora de información es que es una chica de 14 años que era de Pampa Blanca, de Jujuy, que fue desaparecida el 3 de julio a las 5 y media de la mañana. Hay testigos que la vieron yéndose con alguien, pero bueno, es precisamente una de las cuestiones que tratan de instalarse siempre, ¿no? Incluso desde los medios, como se fue con alguien, se fue con un novio, se fue porque le gusta la joda o en algo andaba. Así que estaría bueno quizás profundizar un poco más alrededor de este caso y establecer quizás un contacto más de comunicación, porque lo que sí sabemos, por lo menos a partir de nuestra experiencia concreta y la experiencia de la red de Bajo Flores, de Madres de Víctimas de Trata, es que la forma un poco de salir a responder a esta violencia es sí o sí con la organización, ¿no? Bien. En lo personal, está buenísimo, súper completa la columna. No sé si vos querés agregar algo más, aprovechá el aire de la radio para difundir lo que creas necesario. Mira, yo creo que ya en algún momento en esta columna lo mencionaron, pero me parece que está bueno traerlo justamente hoy. Nosotros elaboramos un protocolo de actuación con una organización de acá de Buenos Aires que se llama Inómites. Es un protocolo para saber qué hacer ante la desaparición de una persona. Está como más acotado a lo que es Buenos Aires, pero sí está bueno tener algunas cuestiones en cuenta porque son situaciones precisamente que o metodologías que no tenemos incorporadas, y precisamente quizás actuar en la manera correcta lo antes posible es lo más efectivo. En primera instancia, hacer la denuncia lo antes posible, nunca hacer esa denuncia en comisaría, porque especialmente lo que estaba diciendo, son los actores principales para que funcione y se garantice el funcionamiento de las redes. Hacer la denuncia directamente en fiscalía, que esta denuncia se registre como una medida de protección, no como fuga de hogar, porque esto es lo que obstaculiza, digamos, el procedimiento posterior para lo que trata. Comunicarse con todas las organizaciones que puedan, no sé, Madres Víctimas de Trata, Campaña Nacional contra la Violencia de las Mujeres, las redes, Correpi, Protex, hospitales, distintas instituciones para también tener registro de por dónde pudo haber circulado, si había un testigo, alguien que lo haya visto, y sobre todo difundir por las redes lo antes posible para que cuanto más seamos buscándolas, mejor. Así que este protocolo es también algo que tenemos colgado en la página, lo tenemos también en el Facebook, así que si quieren también acceder al protocolo, después se pueden hacer obviamente las adaptaciones como cada región, digamos, pero bueno, es algo que me parecía que estaba bueno compartirlo también. Bien, sí, la verdad que acá en Jujuy en particular hay pueblos más turbios que otros con respecto a las situaciones de trata. Está buenísimo brindar esta información y seguramente Paula y alguna compañera más de la Correpi antes de fin de año se pegue una vuelta por acá por Tilcara para brindar más información y para que la gente sepa qué es lo que puede hacer. Violet, te agradezco muchísimo y espero que se repita. Vamos a ver que quiénes siguen haciendo esta columna de la Correpi para Universo Paralelo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nada más cerrar esto exigiendo la aparición con vida de todas las pibas y el desmantelamiento de las redes de trata. Agradezco el espacio y bueno, nos estamos hablando. Dale, un abrazo, chau. Yeah. Aquí explota. El poblacion al retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y hace... Bueno, todo lo pautado para hoy lo hemos transitado con algunos tropezones, con el tema de las tecnologías, hoy en particular que hubo problemas con el teléfono, pero lo atravesamos bastante bien. Sobrevivimos al programa del día de hoy. Es lunes 25 de septiembre del año 2017 y faltan 7 minutos para las 10 de la noche. No quería dejar de decir otra buena noticia, aparte de la de Julia Alzogaray, que...